Benson Boone, que si todo sale bien, pues va a tener una carrera hermosa, porque es hermoso. Llega Casa Fest de Amarillo, la feria de vivienda más esperada del año, del 6 al 30 de junio. Aprovecha precios 2024, bonos exclusivos y una gran oferta de proyectos en todo el país. Es ahora o nunca, porque nunca fue tan fácil comprar vivienda como hasta ahora. Espérenla. Y nos vamos con una canción que hace rato no sonaba por acá y que Elena le dio el gusto de pedirla, y gracias por eso, porque uno tiene que tratar bien a la gente, ser amable, ser querido, y eso dice Harry Styles. En unos 10 años, Dirty, I've got to let you know. Que es una de las canciones, creo que esta puede ser una canción. Con los muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín. Estás alta, qué bueno. Mira. Ay, mira, sí. Les estaba diciendo que esta puede ser la nueva canción que las tías usen para sacar a los sobrinos a bailar en Navidad. Claro que no. ¿Tú crees? No va a pasar. ¿Qué tía baila in excess? Eso puede pasar. Claro, porque esa generación ya después va a ser... Y abuela. Pero exactamente. En Navidad no. O sea, están en Navidad en 2072. Y una tía oye esto y se para desde el otro lado de la y le dice así, agarre las maracas así. Así, con las manitos estiradas. Y el sobrino con la bandeja de buñuelos mirando. Mirando como no. Estoy ocupado, ¿no? Cargando. Qué buena canción. Hola, sí. ¿Qué hay? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han estado? ¿Qué ha pasado? Bien. Todo bello, todo lindo. Bueno, eso está muy bien. Miren, señor. Nuestro tema del día de hoy, rápidamente, sí, para que lo pongamos así sobre la mesa como la bandeja de buñuelos del sobrino. Exacto. Es, me lo pierdo sin falta. Sí, señor. Tal cual como el meme, ¿qué cosa le hace decir me lo pierdo sin falta? Vamos a dejarlo ahí. Me lo pierdo sin falta en comillas si ustedes llenan el resto. Sí, lo que sea. ¿Qué se pierden sin falta? Una llamada, un plan, una comida, todo, una película, un artista. Me lo pierdo sin falta. Yo me pierdo sin falta la jugada de Amigo Secreto en la oficina, me la pierdo sin falta. ¿Sí? Uy. Vamos a jugar Amigo Secreto no, este año. No, va a pasar. No. Me lo pierdo. No. Me pierdo sin falta una invitación a acampar. Uy, no, no. ¿Uno por qué? ¿Por qué se iría a incomodar uno teniendo una camita en la casa? No. ¿Por qué? No hay baño. ¿No? No hay baño, imagínense. Uno duerme si mal. Si no hay baño, no. Con frío, con moscos. ¿Por qué uno haría eso? Con ruidos con raros. No, no. Claro. Mira, me lo pierdo sin falta. ¿Qué más, Camila? Una invitación a... la inmersión en hielo que está tan de moda. El no, cold va a pasar plunge. Nunca, no. Ay, va a pasar, no. No. Mira. ¿Te han invitado a cold plunges? Pero todos los días. ¿Te invitan a cold? Todos los días. ¿Qué son amigos como tienes? Testigos de Jehová. Hola, mira, ¿cómo estás? Así, en Instagram. Quisiéramos invitarte a una inmersión en el hielo, porque si me voy para el cielo directamente. Sí, claro. ¿Sabes quién me metió en las inmersiones en el hielo? ¿Qué clase de amigos tienen ustedes? Te voy a decir, Dino. Ay. Dino Leandro, nuestro amigo. Más conocido, ¿serio?, como Positoxic. Ah, bueno, lo que pasa es que Dino sí se conserva en el tiempo. Dino tiene un pacto. Dino hace... ¿Hace eso? Hace 4 años me dijo: te voy a decir algo, Mario. Dino Leandro. Los cold plunges se van a poner muy de moda. Yo, y mira que sí. La gente está pagando por eso. Y yo le decía: Dino, ¿y tú haces cold plunges? Me dice: pero claro, yo quiero vivir para siempre. ¿Ves? Bañarse a las 3 de la mañana en Bogotá es casi eso. Es un cold plunge. Entonces, yo lo hago. Mira, ahí estoy todos los días. Cami, ¿qué más te pierdes sin falta? Yo me pierdo sin falta acompañar a mi esposo a un partido de fútbol en un domingo. Uy, ¿usted estadio? ¿Estadio? No, cualquiera. ¿Usted no se acuerda cuando? Ay, no, es que yo tengo un grupito de amigos que jugamos fútbol los domingos. Uno ahí sentado en el pasto, ay, cuidando maletas y la señora de alguno de ellos quejándose. ¿Viste mi gol? Y uno, no, hombre. Y la señora diciendo, haciendo amistad con uno. Ay, no, no. ¿Partido ese sí de que... fútbol? Sí, todas estuvimos ahí en algún momento. ¿En serio? Sí. Ay, sí. No. Sí. Se ese pierden sí, sin falta de partido. Pero perdidísimo, gracias a Dios me lo pierdo. Pues le dice, ay, pero si no vemos nunca a su señora que lo acompaña, no, es que allá está no bien, le gusta. No le gusta. Ya. No, yo prefiero estar en la casa que estar espantando allá moscos, ¿no? Con bolsas de agua toda chupada no, ahí al lado. Me pierdo sin falta la chiva rumbera. Uf, pero total. Eso es del diablo. Total. Eso es el infierno. Ahora, eso tiene un pacto, no sé. Nadie nunca se ha muerto en una chiva. Chiva, todos ebrios y bailando parados, no hay ventanas, no hay seguridad. En un auto en movimiento. Y uno sentado se puede morir en la casa. Pero es como pero que la chiva algo tiene. Yo no la entiendo. Un aura. Protección. yo no pasa. la entiendo. Uno está feliz con los amigos, bailando, tomando tin. Qué guayao el que le haría a uno inmediatamente. Es que no espera que uno termine, ¿no? No, uno ahí... A las 2 horas uno ya se saca de vomita. No. Me lo pierdo sin falta. ¿Qué más? Sí. Me pierdo sin falta una fiesta de revelación de género como las que están haciendo ahora. Exacto. Gender reveal. No. O sea, ¿eso qué es? Ahora, si hay comida, voy. No, claro. Pero es que las fiestas de hoy en día para revelar el género, que antes era tan íntimo, tan bonito, no, ahorita es tirando la casa por la ventana, hay con juegos pirotécnicos. Avionetas. Avionetas que se caen y se... Ay, no sean... Bueno, no, ay... Gender reveals. Eso, no. Me pierdo sin falta la invitación a salir de un gym, bro. Uf, mira, no. No, te agradezco, pero no. Necesito saber... ¿Qué es un gym bro? Sí, características del gym bro. El gym bro. ¿Es el amigo del gimnasio? Sí, uno lo conoce en el gimnasio. Pero es el típico man que vos estás de pronto ejercitando. Sí. Y tú, hola Diana, ¿cómo estás? Mira, estás haciendo mal esto. Estoy con los audífonos, no sí. Te puedo oír una llamada. A él no le importa, el gym bro te quita el audífono y te dice, mira, estás haciendo mal las pesas, ¿no? Sí, estás haciendo mal el isométrico. Exacto. La hipertrofía. Sí. No vayan uno, a gimnasios. Ay, gracias, y luego, ven, te ayudo. Siempre les digo, no vayan a gimnasios. Exacto, son lugares peligrosos. No luego, son peligrosos. Claro que sí, no mira le eso. Insistas a ella, mira, necesita hacer ejercicio. ¿Por qué? Y tú estás ahuyentando la más ahora con el gym, no bro. Quiero, no. Y luego te va a decir, ¿qué proteínita estás tomando? Claro. Mira, te recomiendo esta. Claro. Y cuando ya termina de hacer todo eso, porque además son súper musculosos, sudorosos, claro, testosterona, claro, te dice, ¿qué vas a hacer el viernes? Porque no venimos a entrenar. Juntos. Claro. Juntos. Claro. No va a pasar nunca en la vida. No va a pasar. ¿Te ha tocado un gym bro? Sí, claro. Allá, mira, todo lo que ha dicho es porque le ha tocado. Todo es experiencia. Exacto. Todo esto es experiencia. Es anécdota. Parece chiste, pero es anécdota. Sí, no, el gym bro ya descartado, me lo pierdo sin falta. Muy se bien. Pierde sin falta el gym bro. Ya sí. Saben, gym bros out there. No más. Me pierdo sin falta esas charlitas de tiempo compartido. Que a uno, es que a uno lo invitan, ven, no sé qué. Uy, sí. Uy, escenas de ya lo que ya le acordó Alejandro. Por favor, explíquenme. Hola, ¿tú quisieras entrar a los parques de Disney con un 10% de descuento? Claro que sí. No, ven que tenemos una charlita. Una charlita. Ya con la charlita. ¿Y eso qué es? Es que te venden el paquete. Claro, pero cuando tú estás en la charla, son como 4 horas de charla. ¿Ah, no? Y te están tratando de vender un tiempo compartido. ¿Quién te ofrece eso? No, una agencia. Sí, claro, eso son televentas. Sí, mira, claro, son ventas pasado, por teléfono. Soy nunca. Bendecida. Sí, a mí me han ofrecido Uy, varias veces que venga este es que fin no de semana. Y no. Le damos, no, que le vamos a dar una plata y que no sé qué. A todo, y dan comida. Y termina uno yendo por allá, no, perdiendo no. Un día. Un no. Día, 4 horas. 4 horas. Y cuando llega ya, le están a uno vendiendo otra cosa que usted vaya y que compre. Además, que tiene que comprar. No, un día son 4 horas. Como un tiempo en un hotel en cualquier ya, parte del mundo. Entiendo. Y eso es un jurgo de plata. Y uno, no, yo no lo quiero, pero le toca quedarse uno ahí. No. Eso me lo pierdo sin falta. Bien. Me pierdo sin falta una recogida de coprológico. Oh, por Dios, claro, Camila. Claro que me lo pierdo sin falta. Hay que Yo perderse. Prefiero no entregarlo. Oiga. Si digo, no va a pasar. ¿Qué se pierde sin falta? Me pierdo sin falta. Arroba la X más música. Está Robbie Williams. Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting I told you. Fred Again con Adore You en Mañanas de la X. Para en todo, les tengo una noticia. El nuevo Kia EV3 ya llegó a Colombia, una SUV 100% eléctrica con diseño futurista, tecnología Kia, seguridad avanzada y con la autonomía más alta del mercado, hasta 605 kilómetros con una sola carga. Acércate a cualquier concesionario Kia del país y conoce la Kia Movement that inspires. Ayer estuve viendo que un médico... Sí. Un médico norteamericano está, pues, diciendo lo que yo les he dicho varias veces. Están peleando contra la muerte. Están buscando la vida eterna. Ay, eso siempre, ¿no? De todos los tiempos. ¿Quién quiere vivir eternamente? Los seres humanos. No todos. No, suficiente con lo que uno tiene. Y eso siempre sacan que elixirs, que tratamientos médicos, que no sé qué para la vida eterna y... Suficiente. Yo no lo haría teniendo la oportunidad y eso, no. Sí, ¿no? Es que yo siento que ya a los 90 años está bien. Fantástico. Y ahora, 90 es harto. Ya 90 es harto. 90 es harto. Ya, sí, el promedio. Mi gente no ha llegado hasta los 90. No. Los que se han ido temprano. 65, como a los 80. 66. Entonces, llegar a los 90 es como, wow, ¿cómo lo hiciste? Sí, exacto. Es excepcional. Sí. Suficiente. Y bueno, no sé, tal vez es gente con mucha plata. No sé, gente que no quiere envejecer de verdad. Pero mira, yo sí siento que una persona que tiene mucho dinero, si le gustaría seguir viviendo, porque pues tiene con qué seguir viviendo. También depende cómo te va en la vida, si quieres seguir o no, ¿sabes? Es como... El ingeniero de Google, sí. Ingeniero de Google, Ray Kurzweil, y futurista, predice que para 2030 los humanos podrían alcanzar la inmortalidad a través de avances en nanotecnología e inteligencia artificial. Esto incluye nanobots, que son capaces de reparar daños celulares, combatir enfermedades y reversar el envejecimiento. Kurzweil también anticipa que para 2029 la inteligencia artificial alcanzará inteligencia de nivel humano y que para 2045 una singularidad tecnológica ocurrirá en la que humanos se fusionarán con la inteligencia artificial para aumentar sus capacidades cognitivas. Aunque sus predicciones son ambiciosas, el registro que se tiene de ellas en términos del pasado incluyen algunas proyecciones muy precisas, como por ejemplo la llegada de la internet y también de la inteligencia artificial. Kurzweil ha predicho varias veces diferentes cosas. Entonces ahí quisiera ser eterno. Alejandro, sería chévere. En nuestros corazones. Sí, de verdad. ¿En serio? Sería chévere. ¿En serio? Sí, lidiar, claro, con la humanidad. Ver el crecimiento, el avance, la evolución, la debacle, todo. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Uno cómo vendría siendo eterno? O sea, ¿uno como que pararía de un momento a otro? Hoy me empecé a tomar lo que sea que se inventó este señor. La mañana en ayunas. Y ya me quedé en esta edad para siempre. ¿O cómo es la cosa? ¿O me voy a convertir en un robot pensante? Yo creo, como Futurama. Como un cyborg. Sí, ajá. Siendo cyborg no sería mal. Lo que dice ahí este man. Que, es con armas. Exacto, que vas a tener cosas implantadas en tus ojos para poder navegar la internet, por ejemplo. Vas a tener un chip, un lente de contacto. Ay, no, qué cansancio. No, pero es que se le acabe a uno la pila. Claro, ¿cómo mantendrías tus órganos, no? Por toda la vida. No, entonces perderías visión. Mira, me lo pierdo sin falta. No, lo audición. Necesito. Audición. Además que debe costar un montón de plata. Imagínate ese mantenimiento, el material que a uno le vendan. Mire, le cambio esos brazos por unos de titanio que no le entra óxido. Mira, eso ya está quedando un poquito ciega, entonces le vamos a cambiar esto por un ojo de metal con ultravisión nocturna. No quiero. Ya sería estuvo muy bien. Raro. Antes sí. Creo que ya hemos logrado muchas cosas. Suficiente. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Aquí está Chaperone. Son Mañanas en la X 103.9. Ahí estaba Savage Garden con Animal Song. Cositas pasaron ayer, Alejo, y es que el líder de las leyendas noruegas de Morten Harket, claro, reveló que le han diagnosticado la enfermedad de Parkinson. Sí. 65 años, reveló esta noticia en una entrevista con el biógrafo Jam Homeland, que fue publicada en su sitio web ayer, miércoles. Él dice que se sometió a una cirugía cerebral avanzada en 2024, durante la cual se implantaron electrodos en lo profundo de su cerebro. Estos están conectados a un dispositivo similar a un marcapasos y con medicamentos, pues le ha ayudado a reducir los síntomas asociados con la enfermedad. Sin embargo, incluso con dicho tratamiento, la afección sigue afectando regularmente el sueño, niveles de energía, su voz. No tengo ganas de cantar, y para mí eso ya es una señal. Bueno, van llegando los años. Lo que hablábamos, se nos están yendo. Claro, y estamos, se están viendo, enfermando. Estamos viendo. Los años no llegan solos. Vimos Billy Joel, aunque Billy Joel estuvo haciendo también una actualización de su estado de salud. Dijo, no me estoy muriendo. Habló, dijo, no me estoy muriendo. Quiso hacerlo para tranquilizar a sus seguidores por este anuncio de hidrocefalia normotensiva, que es una condición neurológica provocada por acumulación de líquido. Él estuvo hablando con Howard Stern y dijo que bueno, ¿no? Que está bien, que sí es importante decirle a la gente que no quedó en una esquina inútil, que él igual está vivo, que él celebrará su cumpleaños 76, que lo celebró el pasado 9 de mayo con una guitarra, que quería agradecer a la gente por estar pendiente de su salud y también pues obviamente entender que ahora lo que a él interesa es poder encontrar un camino para hacer llevadero este tratamiento y que todo salga bien. Entonces ahí está Billy Joel, ahora tenemos a Aja. Bueno, así son las cosas, así son vueltas. DJ Snake, Justin Bieber. Estas son las mañanas de la X. Esto se llama Let Me Love You. Hozier con Nobody Soldier en las mañanas de la X 103.9 FM. La X más música.com. Oye, hablando de cosas, tú no has dicho, ¿qué te pierdes sin falta? ¿Qué me pierdo sin falta? Es complicado porque trabajo en un área donde las relaciones públicas son clave, pero me encantaría perderme todo. Sí. Sería muy feliz perderme todo sin falta. Bien. Todo. Una fila virtual. Uy. Sí, una fila virtual. No, hay filas en realidad, cualquier fila. Una fila para comer. Yo hago fila. No, yo no hago fila para comer. No, yo tampoco. Poco. No. O sea, he hecho. Ay, pero hay cosas he hecho. Que yo para comer fila. Te digo no. ¿El antojo no te hace hacer una fila? Y veo la fila y se me quita el antojo. En serio, no, yo sigo. Pues aquí me quedo hasta que me coma mi platico porque mi mamá me enseñó. No se acueste con antojo. Entonces, no, y es que toda la vida he hecho fila. Es que las entonces filas. Entonces estoy acostumbrada a la fila. Para el medicamento, para sí, exacto. Las bueno, filas. Entonces, yo sí me las perdería. Me pierdo sin falta cualquier evento entre semana. Me lo pierdo sin falta, los quiero a todos, los agradezco. Yo sería muy feliz perdiéndome sin falta eventos. Trato de escoger mis batallas, sí. Pero debo decir que es complicado. Es complicado decir no, claro, porque a veces se necesita el decir sí. Pero no, lo digo, cuando a mí me invitan para cosas en la semana, le digo, por mi horario no lo logro. Claro. Y es verdad. No, y debo decir que... Te agradezco. Sí, es difícil porque es que uno después, a las 9 de la noche... Ya tiene ya que uno estar en la cama. Como, exacto, ya dicen... Dormido. Como dicen los estadounidenses, past your bedtime. Sí. It's past your bedtime. Exactamente. Ya en serio uno necesita madrugar. Sí. Quienes necesitamos madrugar no podemos estar después de las 9 de la noche por ahí en la calle patoneando. No. Ah, si usted arranca a las 10 de la mañana, just you know, knock yourself out. Exacto. Be my guest, pero no. Pero ese rollo si no. Eso no. Me lo pierdo sin falta. ¿Qué se pierde sin falta? Usted cuéntenos en arroba la X más música. Aquí está de 1975. Sometimes you can't make it on your own. Esta canción la escribió Bono de YouTube para su amigo Michael Hutchins de INXS. ¿Quieres ser un cómodo? Viaja a Punta Cana con vuelo, maleta de mano, 6 días, 5 noches de alojamiento en hotel con 4 estrellas en todo incluido, comidas, snacks, cócteles en acomodación doble por solo $2,488,400 por persona. Entra ya a atrapalo.com.co y viaja relajado. RNT 23637. Tarifas de temporada baja aplican términos y condiciones. Aquí está Raven Lanet.